Colón está sentado en su casa. Escucha golpear a la puerta. Si hubiera estado durmiendo, seguro que se despierta. ¿Quién es? Cartero. Colón abre la puerta y recibe una botella con un mensaje. Tiene fecha de hoy. ¡Qué bien! ¡Anda el correo! Si no lo veo, no lo creo. Colón está muy intrigado. Abre la botella y saca el mensaje. Enfrascado, lo lee en voz alta. La vida sin riesgo ni aventura es aburridísima. ¿No te interesa conocer otras tierras, ideas nuevas, posibilidades diferentes? Busca más allá del mar. El mundo es más grande de lo que vos pensás. Más allá del horizonte siempre hay algo más. Colón toma largavistas, telescopios, mapas, libros y se instala a mirar el mar. ¡Maravilloso mar! Consulta todo lo que tiene a mano y se queda extasiado contemplando las olas. Me pregunta qué más allá del mar, más allá de mi casa, mis ventanas, mi familia, mis amigos, mis ojos, mi boca, mis vecinos. Me pregunto qué habrá más allá de todo lo conocido. Colón se preguntaba y se preguntaba, pero la gente le contestaba nada. Mientras Colón contemplaba el mar, entra un hombre necio. ¿Qué hay más allá del mar? ¿Usted qué opina? No hay nada, el mundo se termina. Más allá del mar tiene que haber algún camino. Más allá del mar no hay nada ni un pepino. Más allá del mar puede haber otras ciudades, puertos, ríos. Más allá del mar hay un vacío. Más allá del mar puede haber gente enamorada. No, más allá del mar no hay nada. Más allá del mar puede haber alguien, tal vez Juan, María, Vicente. Más allá del mar no hay nada y tampoco hay gente. Puede haber leones, águilas, rosales. No, más allá del mar, más allá no hay vida, ni plantas, ni animales. Más allá puede haber misas, luces y miradas. No, más allá no hay nada. Tiene que haber algo aparte de nosotros mismos. No, solamente hay un abismo. Más allá todo termina, todo desaparece. ¡Basta! Me parece que dice estupideces. Si usted nunca cruzó el mar, ¿cómo sabe que no hay nada más allá? Siempre oí decir que no hay nada. Y siempre oí decir que no hay nada. Quiere decir que no hay nada. ¿Usted nunca escuchó esto? En el cielo, las estrellas. En el campo, las espinas. Y después del mar, el mundo se termina. Usted me recuerda a mi tía Pirucha. Repite cualquier pavada que escucha. Pucha. Pucha. Mejor vuelvas a su cucha. ¿Qué cucha? La que escucha. Yo ya me cansé. Vayas a dar una ducha. El hombre necio se va. Colón se pone a cantar esta canción. En el mundo hay mucho más que lo que conocemos. Hay secretos por desvelar en caminos nuevos. En el mundo hay mucho más que el suelo que pisamos. Más allá de lo que ven los ojos y pueden tocar las manos. En el mundo que ni soñamos. Fronteras desconocidas en horizontes lejanos. En el mundo hay mucho más que inútiles mapas viejos. Que no saben de aventuras y no conocen el riesgo. Esta es la escena 2 de Colón agarra viaje a toda costa de la valla.